los años pasan y de nosotros, y solamente de nosotros depende, que no pasen en vano. Bienvenidos al Puente. Os habla Jorge López, voz y controles. Y así abrimos la programación de este domingo 31 de mayo de 2009 con, lo que es un programa ya en su edición número 60, El Puente, anclado con orgullo y devoción en las mañanas dominicales de Radio Enlace. Del mismo modo que el dial se ancla en el 107.5 de la FM y accesible también a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Buenos días. Idas y venidas, pasión y realidad, pasado y presente. De todo eso os queremos hablar en el programa de hoy. Hablaros, como siempre, a través de la música, utilizando las imágenes, el ideario, los sentimientos de los artistas que semana tras semana seleccionamos aquí en El Puente para ayudarnos a expresar una sensación, un estado de ánimo, los sentimientos. Y queremos empezar la emisión número 60 del Puente de hoy con un grupo que, un nuevo descubrimiento, que fue, mostrado, iluminado durante el cierre del festival Bocados Pop. Ya hemos puesto alguna que otra banda que sonó en ese festival, que mes tras mes, durante los cuatro últimos, han ido, descubriendo dos bandas cada vez de pop independiente. Cada banda, con su éxito a través de los portales de MySpace, pero han sido la oportunidad de descubrir, de ser sorprendidos también con una sensibilidad diferente. Es ilusionante asistir a esos conciertos, además en un entorno tan ideal para disfrutar de la música, sentado, tranquilo, con muy buena acústica, sin tener ninguna ambición, sin esperar nada que nos sorprendan. Eso es lo que ocurrió el pasado viernes 22 de mayo en la Sala Carril del Conde durante el cierre del festival Bocados Pop. Eran cuatro músicos alineados sobre el escenario. Se llaman Klaus y Kinski. We'll be right back. mientras nos desperezábamos, nos ha dado por pensar que hay algo extremadamente íntimo, incluso sensual, en que las primeras voces de la mañana sean pronunciadas delante del micrófono, como las primeras palabras que se dedican al amante después de una noche de pasión. Así es el puente, y así lo disfrutamos, como os mencionábamos antes, en el ciclo de música Bocados Pop, que terminó su segunda edición el pasado viernes 22 de mayo con los conciertos de Klaus Ikinski y de Limousine, auténticos descubrimientos que disfrutamos allí y que posteriormente disfrutamos en la intimidad del hogar tras abalanzarnos sobre su discografía. Lo cierto es que la promotora sello Zika Sound ha conseguido un cartel pues enormemente ecléctico. Hubo cantautores, hubo música más electrónica, más acústica. Desde luego que un recorrido por la música independiente española e internacional absolutamente delicioso fueron esos bocados. Y estamos ansiosos de descubrir el cartel de la próxima edición y esperemos también tener una participación mucho más activa. Por lo demás, queremos seguir, bueno, pues adentrándonos dentro del mundo onírico, real, a veces un tanto críptico, pero desde luego que en ocasiones también desolador por la crudeza de sus letras. Y es que Klaus Ikinski son Alex y Marina, guitarrista rodeado de cientos de pedaleras, y Marina, susurrante voz, acompañada del xilófono puntualmente, y al cual, bueno, pues rodeaban también un bajista y luego otra persona encargada de los efectos de los secuenciadores con bueno, pues un par de ordenadores. Es una banda que no cuenta con batería al uso, todos los ritmos están secuenciados. Y eso hace, bueno, pues que sea una disposición en el escenario un tanto original. Y es que teníamos a los cuatro músicos, como decíamos antes, alineados delante del escenario, sin de manera absolutamente democrática, no solo por la cercanía al borde del escenario, sino porque cada uno de ellos tiene una enorme personalidad. Y lo hemos visto en esta banda, en esta canción también, se llama Tu hoguera está ardiendo. Escuchamos la enorme personalidad del bajo, pero no por ello dejamos de escuchar los ritmos eléctricos y las cortinas, y también la guitarra de Alex junto con la voz de Marina, todo ello a un mismo nivel, con una magnífica producción, es lo que nos presentan Klaus Ikinski. Y es que estos murcianos llevan tiempo preparando maquetas donde encontramos desde folk, country, algo de tecnopop o incluso shoegaze, como se definen dentro de la página de MySpace, y reconozco que han sido uno de los motivos para ir a verles, ver un poco cómo se defiende una banda que se etiqueta como shoegaze y que es capaz de tocar palos tan eclécticos. Lo cierto es que hay algo de místico en todas sus canciones. Es una atmósfera pues muy cercana al post-rock en su parte instrumental, aunque en ocasiones se atrevan incluso con el bolero. Y así, seleccionando y ubicando con precisión milimétrica las canciones que han ido publicando en maquetas, así han construido, tejido este disco, Tu hoguera está ardiendo, de la cual hemos extraído Tú nunca estás a la altura, donde encontramos mensajes tan arrebatadoramente crudos como no sé qué duele más, no ser y parecerlo o serlo de verdad. Y cada día más que pasa, todo da una vuelta más. Y cada día más que pasa, está más lejos el final. Otro ejemplo más de las perlas de las que está compuesto Tu hoguera está ardiendo, disco editado en 2008 por Klaus y Kinski, del cual hemos extraído este Lo que no cura mata, otro patrón compositivo donde el finger picking de guitarra toma mayor personalidad. Lo cierto es que Klaus y Kinski es una banda de contrastes, Por un lado tenemos la figura de Marina, una diseñadora que aparentemente, bueno, pues tímida en el escenario, con muy pocos gestos, muy inmóvil dentro del escenario, pero que según avanzó el concierto pudimos reírnos con ella y con los comentarios de algún que otro crápula en la sala, y a la cual respondió con enorme ironía y, como digo, consiguió arrancarnos más de una sonrisa a todos. Y precisamente es esa cercanía entre la banda y su público lo que hace que, bueno, pues sea una banda enormemente carismática. Y es así, esa aparente dulzura y languidez de Marina podría hacer confundir esta banda con otras bandas, bueno, pues del pop, digamos, más convencional, más romántico, más vacío, que podamos encontrar en el panorama nacional. Sin embargo, si a esto añadimos las composiciones de Alex, la personalidad de sus guitarras, lo contundente de las programaciones electrónicas, y miramos, nos adentramos dentro de las composiciones de las letras de Klaus y Kinski, veremos que realmente hay momentos de enorme ironía, de enorme sarcasmo, hay incluso humor negro, hay también dolor, como podemos ver en la canción que acaba de sonar, Lo que no cura mata, sobre una relación que empieza y en el cual se sospecha que a lo mejor nos va a hacer sufrir, pero ¿acaso por ello no vamos a intentarlo? Y lo que encontramos también son muchísimas referencias religiosas, un poco para insistir en ese aspecto más iconoclasta, más cínico de Klaus y Kinski. Encontramos dentro de las 14 canciones que componen Tu hoguera está ardiendo títulos como El Cristo del Perdón, encontramos La mano de Santa Teresa de Jesús y un montón más de alusiones religiosas que, bueno, pues forman parte del ideario personal de la banda. Y así es, canción tras canción, vamos balanceándonos como un péndulo del pasado al presente, del pudo ser que nunca será a lo que tal vez nunca veremos. Y así, utilizando el flashback de Klaus y Kinski, vamos caminando sobre el puente. Y es que nosotros también, como hace la banda, pasamos de lo obvio a lo obtuso. Mensajes velados, enigmáticos y a veces poco evidentes. Lo cierto es que, como declararon en alguna entrevista Klaus y Kinski, destilan humor negro, pero a veces confirman que la sordidez es un vehículo para decir una cosa, una intención literaria, un contraste con la música. En cualquier caso, buscan ser honestos y sinceros y en ningún caso maquillar canciones. Y es que encontramos indie pop más o menos tradicional, pero una enorme cultura musical que hace tocar diferentes géneros, pero siempre manteniendo una identidad propia, que es lo que realmente nos llama tanto la atención. La verdad es que ese contraste entre la voz y la riqueza musical hace que realmente nos permita que cada escucha sea distinta, que en cada escucha encontremos una metáfora que se nos escapó anteriormente, que encontremos algo familiar en lo que nos cuenta Marina. Podemos escuchar el disco centrándonos únicamente en el bajo, centrándonos en los acordes y en los arpegios de Alex. Es un poco una banda en la cual cada uno de los miembros aporta algo. Ninguno es un miembro secundario siguiendo los patrones de otro. Y por eso Klaus Kinski no es una banda de indie pop al uso. Encontramos tantos y tantos matices. Thank you. Después de la breve flashback, hemos escuchado una canción de 5 minutos y medio, Lo que no cura mata, un ejemplo más de la variedad que encontramos dentro de este Tu hoguera está ardiendo. Una canción absolutamente mágica, mística, creo que la más cercana a la influencia post-rock en todo el disco, que permite elevarnos algunos centímetros del suelo si la escuchamos con los ojos cerrados. Y es que es un ejemplo más de cómo las programaciones electrónicas son capaces de ofrecer magia y de potenciar el mensaje una vez más. Y es que, bueno, pues es una banda que, bueno, pues como estamos viendo cada vez más, existe una perfecta simbiosis entre el mensaje, entre las ganas de comunicar, de expresar sentimientos y la tecnología al uso de esos mensajes y no al revés. Y es que, bueno, pues lo cierto es que todas esas programaciones en que hemos podido ver en el concierto, inicialmente puede hacernos parecer que el grupo está encorsetado al tener las bases rítmicas preprogramadas, que de esta manera se evitaría la improvisación, la locura en el escenario. Y es que, bueno, pues la banda interpreta canciones prácticamente calcadas a las del disco en directo, y también con muchísima sobriedad, concentrados en lo que están haciendo. Es tal vez por eso se les catalogue como shoegaze, pero y también por cierto recelo y timidez de Marina al directo, pero en cualquier caso destilan magia y son absolutamente recomendables. Sucedido, volaron los manteles y el domingo se hizo especial. Flotaban azoteas todo mi deseo, solecito bueno y tus faldas al viento, nada más. Aeroplanos que saludo moviendo un espejo, la ropa y tu pelo se movían al mismo compás. Nada más. Te deslizas como si fueras de viento y al contacto con mis dedos desvanecerás. Hey ho, si tu magia ya no me hace efecto, ¿cómo voy a continuar? Si me sueltas entre tanto viento, ¿cómo voy a continuar? ¿Cómo voy a continuar? Recuerdo que sopló la luna y era en pleno día, y entre aquellas nubes vislumbraste la estrella volar. que a veces piensas que estoy algo ido, pero nunca pierdo una sola oportunidad de admirar cómo te deslizas como si fueras de viento y al contacto con mis dedos te desvanecerás. Hey ho, si tu magia ya no me hace efecto, ¿cómo voy a continuar? Si me sueltas en años que coinciden con lanzamientos y lanzamientos que coinciden con aniversarios. Al fin, el pasado 26 de mayo salió al mercado el disco de Zahara. Me niego a decir que es el primero porque no lo es. Teníamos día 913 y una demo que regaló Zahara a los asistentes a un concierto en Valladolid hace algunos años. Ejemplos de canciones grabadas con su voz y guitarra exclusivamente, con una producción muy limitada, pero también era parte de esa valía y de esa musicalidad de la que estaban impregnados. Pero como digo, este disco, la fabulosa historia de la chica que perdió el avión, es el primer intento de Zahara dentro del mundo de la industria musical. Así se le ofreció Universal hace algunos años y para ello puso a su disposición a Carlos Jean y todo un equipo de productores y de grandísimos músicos de sesión para completar esta grabación. Y así, entre Carlos Jean y Ricky Falkner, lo cierto es que han vestido de nuevo las canciones de Zahara. Canciones que os descubrimos aquí hace algunos programas, tras los conciertos en los que tuvimos la oportunidad de descubrir a esta jovencísima artista nacida en Úbeda, paisana de Joaquín Sabina. Pero posteriormente desplazada a Granada y ahora mismo viviendo en Barcelona, un poco por motivos profesionales, por cercanía a otros músicos, para facilitar un poco toda su labor de promoción discográfica. Y que bueno, como decimos, este disco de Zahara ha recuperado las canciones que habían sido compuestas años atrás y pulidas concierto tras concierto, junto con su inseparable Alfonso Alcalá al bajo, en su expresión más minimalista de guitarra acústico y bajo, como lo que tuvimos la oportunidad de escuchar en el Búho Real en Madrid hace algunas semanas, aunque también Zahara tenía otro componente mucho más eléctrico, en el cual se acompañaba de guitarra eléctrica y numerosos músicos en el escenario. En cualquier caso, como decimos, hemos querido recuperar un ejemplo de este disco que ya tenemos calentito sobre la mesa, para ver un poco cómo ha avanzado el sonido de Zahara, cómo suena, qué evolución ha tenido desde la cercanía acústica, la ingenuidad inicial, a su transformación, perversión tal vez, a cargos de la discográfica Universal, de las producciones y de un poco todo ese mundo que rodea el mundo de la discografía. Y lo hemos hecho con Domingo Astromántico, una canción original de Santi Balmes que, recordamos, aparecía en Maniobras de Escapismo, el primer disco que Love of Lesbian publicaban en castellano, después de sus tres primeros, que fueron cantados en inglés, y que, ha querido recuperar Zahara, acompañado, lo habéis oído, del propio Santi Balmes, para su estreno discográfico. Recuerdo que en alguna entrevista que grabó Zahara a punto de entrar en el estudio para la grabación de este disco, estaba enormemente preocupada, inquieta, pensar cuáles podían ser los cambios, de pasar de componer modestamente y de grabar alguna que otra maqueta y girar por espacios pequeños, a entrar dentro de la vorágine del mundo discográfico, de los compromisos, de los plazos, de las ruedas de prensa. Tenía miedo de cómo iba a evolucionar su música, de cómo iba a ser gestionada su obra, su imagen, su estética, a través de terceras personas. Manifestaba también su miedo en perder el control de lo que hasta ahora corría de su cuenta. Y es que recordemos que las fotografías que encontramos dentro de su MySpace, de sus blogs, los textos, las letras, las canciones, todo era suyo, todo destilaba su magia y personalidad. Y recuerdo ese miedo inicial. Y lo cierto es que, la esencia de Zahara persiste en este disco, con muchísimos más matices, con muchísima más sofisticación. Pero nos alegramos de este paso y estoy seguro que llegará muy lejos a mucha gente. Sí, Zahara, tu magia sigue haciendo efecto. Así que así vamos a continuar. Y lo vamos a hacer con otro descubrimiento. Y es que Zahara se ha, ha confirmado en múltiples ocasiones su devoción por Love of Lesbian. En muchos de sus conciertos mencionaba que eran una de sus influencias. Y lo cierto es que ahora vecinos en la ciudad de Barcelona han tenido una relación pues mucho más cercana. No solo le ha invitado a formar parte de este reciente disco, sino que ha comentado que eran una banda absolutamente de referencia para ello. Y nosotros también hemos querido descubrir qué clase de sensibilidad tiene Love of Lesbian. Y por ello vamos a dedicar el final del programa de hoy, aquí en El Puente, a descubrir la magia de su último disco, editado en este 2009, se llama 1999, y es un ejemplo más, como mencionábamos al principio, de las idas y venidas, del pasado y del presente, y de cómo el tiempo nos permite ganar perspectiva. Hasta aquí llegó el ritual de enfados y canibalismo estúpido. Son demasiadas horas en vela y nada que decir. Descansamos nuestra espalda en las persianas bien cerradas, tú y enemigos. Y a cada parpadeo calmado intentamos dormir. Terapias mal llevadas sin nadie que mediara por dos histéricos. Mis gritos envasados al vacío reventaron al fin. Y ahora congelo cada instante sabiendo de antemano que son los últimos. La noche en que el 99 llegó hasta abril. Ya no hay ganas de seguir el show, ni de continuar fingiendo. Solo quiero ser espectador. Relax, entertainment. Me pregunto quién pensó el guión. Debe estar bastante enfermo. Fue el estreno de un gran director. Me caerán mis premios. Y al subir al taxi mis palabras son vapor de cristal. Y me dejo el alma cuando escribo en la ventana. Que sea cierto y jamás. Oh, cállate. Director, le cae. ya venías del viaje, callo a gritos que no quieras bajar. Y pierdo la conciencia cuando escucho como dices que será cierto jamás. Oh, muérete. Así de intenso y de progresivo en algunos pasajes sonaba 1999, la canción que da título al último álbum de la banda, un álbum que incluye entre paréntesis o cómo generar incendios de nieves con una lupa enfocando a la luna. Y así es, como os adelantábamos previamente, es la última obra de Love of Lesbian, su sexto álbum y el tercero compuesto íntegramente en castellano, en el cual, bueno, podemos asistir y adentrarnos dentro de los mundos, de las pesadillas, de los recuerdos de Santi Balmes, el cantante y compositor. Es un álbum ciertamente curioso en su elaboración. En la contraportada podemos ver cómo la primera y la última canción refieren la fecha de 2009, mientras que el resto de las canciones mencionan la fecha 1999. Y es de esta manera en la cual se ha planteado en la composición del disco, una historia de amor narrada utilizando como hilo conductor las fotografías, las localizaciones donde sucede la trama de una pareja, Marina y Carles. Así, fotograma tras fotograma, fotografía tras fotografía, narran la historia de amor que empezó en 1999, canciones en las cuales hay rabia y hay frustración, hay pasión, narradas desde la inmediatez, y otras, como la que escucharemos más adelante, 2009, voy a romper las ventanas, narradas desde la perspectiva, desde el tiempo, intentando aprender las lecciones de las cosas que no funcionaron bien. Esta historia entre el amor inmediato y el desamor, narrado desde la inmediatez en ocasiones y también desde la distancia, es lo que convierte a este 1999 en el disco más serio, más trascendente, diría, y ambicioso de estos catalanes. Es un disco enormemente meditado, enormemente serio, y tal vez por ello pierda parte del carisma de esta banda, que hasta la fecha solía alternar canciones serias con canciones donde destilaban sarcasmo, ironía, cinismo e incluso humor negro. Lo hicieron ya en su disco anterior, cuentos chinos del Japón. Y en este, bueno, pues encontramos un disco mucho más conceptual, un disco más enfocado al amor. Y así es, y es que, bueno, pues aunque perdamos la otra faceta de la banda, la parte frívola, la parte espontánea, lo cierto es que han convertido este sexto álbum en un disco de referencia, en un disco que, como el buen vino, gana con el tiempo, inaccesible en una primera escucha, pero que permite ser descifrado cuanto más tiempo le dediquemos. Y aquí, en El Puente, estos discos, los discos así, están en nuestro altar particular. Han decidido bautizar este disco como 1999, por ser la fecha en la que editaron su primer álbum, y narra la relación que ha marcado al protagonista y que se ha llevado bueno, pues a mejores o peores decisiones, o cuando se ha confundido el amor con la amistad. Es, al fin y al cabo, la historia de un año de dos personas caóticas que definen no como una ópera pop o incluso como un disco conceptual, sino como un álbum de fotos. Y es que cuando pasan tantos años desde que terminó la relación, la realidad está mezclada con fantasía, hasta que del recuerdo real queda poco. Y tal vez porque el recuerdo sea caprichoso, porque tendamos únicamente a quedarnos con lo bueno, es lo que convierte un poco las relaciones pasadas en mitos. Y así nos lo traslada Love of Lesbian. Es desde luego que un disco que condensa toda la realidad que vivieron durante un año, cargado de dolor en ocasiones, de ironía y algo de cinismo. Para ello se han ayudado de Ricky Faulkner, cómo no, del mismo modo que lo ha hecho Zahara en algunos de sus temas, que es su productor habitual y con el cual existe ya, digamos, una comunicación muy fluida tras todos sus años de experiencia. Así que, bueno, pues queremos, bueno, pues preparar un poco la reproducción del 2009 Voy a romper las ventanas, anticipándoos que es un disco que, en el cual predomina el drama, en el cual nos narra el recorrido de una relación amorosa, como mencionábamos, a través de fotografías. Y es que, al fin y al cabo, las fotografías es lo único objetivo que queda. Thank you. ven a gritar como antes, ven a romper las ventanas y hacer del caos un arte. Voy a romper tus ventanas y voy a entrar como el aire. Y así es, cuando todo acaba, cuando las ventanas están rotas, tan solo queda el ruido de la calle, los coches, las personas pasando, nada más. Así termina 1999, en 2009. Con Lobo Lesbian. Increíble tema. Con un crescendo desde las palabras recitadas de Santi Balmes, palabras que, como adelantábamos antes, están llenas de perspectiva y de aprendizaje sobre una relación pasada, cómo va evolucionando hasta los interrogantes sobre cómo ha avanzado en la relación la otra persona, y en la cual se incorporan los coros de... Sí, lo habéis adivinado, de Zahara. Así es como la chica de Úbeda le devuelve el favor a Love of Lesbian. Y ha sido un poco el juego que os hemos querido proponer. La colaboración de Santi Balmes en Domingo Astromántico, su último disco de Zahara, y cómo ella hizo lo mismo en esta canción 2009, Voy a romper las ventanas. Y hasta aquí la edición número 60 del Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, en otro salto mortal sin red en las ondas, otro ejercicio de poesía deconstructivista, conseguir expresar sensaciones y mensajes a través de las letras de las canciones. Un programa dedicado a la perspectiva, al pasado, a las reflexiones, a la empatía, al pensar sobre los demás y sobre nosotros mismos. Y al fin y al cabo, a desvelar un domingo soleado más. Volveremos la semana que viene, ya en pleno mes de junio, para seguir adentrándonos dentro del de la personalidad de otras bandas. Y lo haremos, como siempre, los domingos de 11:30 a 12:30. Y si no tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, siempre tenéis la alternativa de hacerlo los lunes de madrugada, desde las 2 hasta las 3 de la madrugada, en la cual se repite este programa en el 107.5 de la FM en Radio Enlace, y a través de www.radioenlace.org. O si no, siempre os queda la opción del podcast en http://elpuente.blogs.terra.es, donde seguimos hospedando los programas presentes y del pasado, aunque no es un pasado perfecto, sigue siendo mejorable. En cualquier caso, ahí quedan todos los programas para que sean de referencia de pasado y de futuro, y donde podréis seguir dejando vuestras reflexiones, sensaciones y escalofríos en los comentarios. Nada más, lo dicho, feliz semana, feliz domingo y hasta la semana que viene.